Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos aquí a través de la radio pública. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a la red de corresponsales, a las 50 emisoras diseminadas en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. En horas absolutamente complicadas para muchos departamentos de la provincia, ustedes recordarán que desde hace ya algunos meses venimos hablando de esta cuestión, que era necesaria, que era prioritaria tener en cuenta. Veníamos diciendo y destacando la necesidad de repensar los factores climáticos y la intensidad con la que se están viviendo en nuestra provincia y también en provincias vecinas. Esto traemos a colación de las fuertes tormentas que se han vivido en las últimas horas sobre la geografía santafesina, que desde hace un par de meses vienen afectando, o venían por lo menos afectando en su gran mayoría, a los departamentos Las Colonias y el departamento Castellanos. Habíamos visto algunos inconvenientes en el departamento 9 de Julio y también en el extremo norte del departamento General Obligado, pero en las últimas horas, a partir de las lluvias del último fin de semana, esto ha originado y ha puesto de manifiesto los inconvenientes que se han vivido en los departamentos San Jerónimo, en los departamentos San Martín, en el departamento San Cristóbal, en el departamento San Justo, en su gran mayoría, donde están presenciándose las mayores dificultades, en algunos casos con cortes de ruta, con vecinos que han tenido que ser evacuados y también con, obviamente, las obras que no alcanzan y que ponen en evidencia también cómo, de cierta manera, el agua hoy vuelve a ser escenario, vuelve a tomar escenario dentro de las viviendas de muchísimos santafesinos, situación que tampoco ignoramos aquí en la capital de nuestra provincia, donde una vez más estamos o está demostrado que con 70, 80 milímetros los problemas son realmente importantes en la capital santafesina, pero destacamos los problemas que se han vivido por estas horas en muchísimos pueblos y ciudades de todo el territorio santafesino, con algunas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, esto que venimos y que vienen recalcando también muchísimos intendentes y presidentes comunales, que es la falta de obras, que es la falta de las obras de infraestructura necesarias para lograr un mejor escurrimiento de las aguas, sobre todo en sectores donde las pendientes son muy pronunciadas, básicamente en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, como así también, y como lo han recalcado intendentes, presidentes comunales, y como también lo han recalcado algunos productores, la imprudencia y también la irresponsabilidad de muchísimos productores que en el afán de evitar inundaciones en sus campos, o en algunos casos lograr muchas veces que el agua llegue hacia sus campos, han generado, han construido una enorme cantidad de canales clandestinos que también, en virtud de esto y en virtud de lo que es el fenómeno sojero, esta producción que claramente manifiesta la destrucción del suelo y que en algunos casos permite que el agua ya no tenga capacidad de absorber por la gelatina, por la forma en la cual la tierra queda una vez que se siembran varias hectáreas de soja seguidas, ¿no? Hablamos de campañas tras campaña, donde no permite impermeabilizar, donde no permite que el agua ingrese a las napas de los campos. Esto también origina y genera, en cierta manera, que el agua termine acumulándose en forma intensiva, como lo hemos visto también y como nos lo han narrado muchísimos productores de nuestra provincia, en algunos casos con campos que todavía contienen entre 50, 60 y centímetros de agua. Recordemos que ha habido una primera declaración de emergencia por parte del gobierno provincial para algunas localidades entre el departamento Castellanos y el departamento 9 de Julio, que se avanza también en otro pedido de emergencia agropecuaria para el sur de la provincia de Santa Fe, para parte del departamento General López y el departamento Caseros, y por estas horas indefectiblemente, después de lo que han sido las últimas lluvias y en caso de que persista el mal clima, seguramente habrá que analizar qué es lo que pasa con los departamentos que ya estaban afectados más los departamentos que han sufrido las inclemencias del tiempo en las últimas horas, en los últimos días en la provincia de Santa Fe, tema que obviamente vamos a estar ocupándonos en el transcurso del día de hoy. Vamos a estar dándole continuidad también a algunos de los temas que hemos tocado en las últimas programas, en los últimos días, que tiene que ver con las producciones, sobre todo con las producciones lecheras, con las producciones tamberas, lo que tiene que ver con la cadena de la comercialización de los lácteos en nuestra provincia. Bueno, varias cosas. Hoy nos van a estar acompañando también, como es habitual cada semana, los compañeros de El Renatea con su micro habitual aquí en Síntesis de la Región. Así que muchísimas cosas que tenemos para ofrecerle en estas dos horas de radio donde los vamos a estar acompañando. Pero no estoy solo, está aquí conmigo como siempre mi compañera Melisa Vaporelos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Diego, buen día. Bueno, una formalidad, justamente en esta jornada repasábamos la apertura que comentaba Diego. Son 8 de los 19 departamentos de la provincia que están pasando un delicado panorama derivado, como ustedes sabrán, de lluvias que en apenas menos de 20 horas han superado los 220 milímetros en promedio. Las consecuencias, bueno, ya las sabemos, las vamos a estar repasando: pueblos inundados, viviendas evacuadas, las rutas están cortadas, la presunción de otro grave perjuicio a la producción agropecuaria, que están acaparando el interés de pobladores, de autoridades, ante una emergencia que en algunos casos no tiene precedentes en lo que es la última década. Los mayores inconvenientes se verifican en los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal, 9 de Julio, Vera, San Justo, lo que es la zona centro-norte, también el departamento San Martín, departamento General López, más al sur. Pero el panorama realmente es crítico, se encuentran los departamentos, como decíamos, del centro-norte de la provincia, donde, bueno, en las últimas horas se han desencadenado justamente casi 300 milímetros en muy poco tiempo. Pero el departamento Castellanos persiste su situación más que complicada, hay casi 70.000 hectáreas bajo las aguas. Esto es el distrito que veníamos mencionando de Bauer y Siger, lo que es Santa Clara de Saguier, lo que es Ramona. En Las Colonias, bueno, se han inundado barrios, por ejemplo, de la ciudad de San Carlos Centro, una amplia franja también de los campos de Esperanza. La ruta nacional 19, también en cercanías de Lisa, está complicada. En el departamento San Cristóbal, también lo que es la cabecera del departamento, lo que es Suardi, lo que es San Guillermo, los caminos de tierra, bueno, no, son intransitables, no dejan ingresar justamente a la zona de los campos. En el noroeste, lo que es Ramallón, lo que es Pozo Borrado, lo que es San Bernardo, departamento 9 de Julio, lo veníamos mencionando también en los últimos días. Bueno, complicada situación frente a esta importante cantidad de agua, casi 300 milímetros en promedio en todo el territorio provincial en menos de 12 horas. Sí, realmente complicado. Bueno, usted que anduvo el fin de semana así por el departamento de Las Colonias, podrá contar con lo que ha visto con sus propios ojos, ¿no? Donde evidentemente ya la situación venía de sobremanera siendo complicada en las últimas semanas. Uno imagina también que sobre Ruta Nacional 19 y alrededores hay algunos problemas importantes también. Ruta Nacional 19, Ruta Provincial número 10, donde vemos justamente la producción, por ejemplo, de maíz, donde se han hecho focos de agua importante, justamente que no pueden drenar. Primero, por esto que mencionaba Diego, por allí la falta de rotación de los cultivos hacen que los suelos se vuelvan cada vez más áridos y el agua justamente quede allí acumulada en vez de drenar. También lo que se puede observar falta de mantenimiento en las cuencas, por lo menos en los que pudimos observar en las últimas horas, que hace justamente que este panorama se repita cada vez que, bueno, esto es un fenómeno importante que hace mucho tiempo no se venía registrando, pero así lluevan 50, 60 milímetros, podemos ver el mismo escenario cada vez que recorremos, por ejemplo, estas zonas del departamento Las Colonias. Bueno, evidentemente lo hemos dicho en varias oportunidades, es algo que habrá que ir tomando nota, los fenómenos climatológicos han cambiado, las tormentas vienen con cada vez más fuerza y muchísima más intensidad. Hemos visto también durante el último fin de semana una tormenta eléctrica que dejó varios heridos en la ciudad de Rosario. La cantidad de agua que cae, la forma en la cual se han visto las tormentas eléctricas también aquí en la región, deben hacernos replantear, o por lo menos deben hacerle replantear al Estado y al Gobierno las obras necesarias para evitar este tipo de acontecimientos que, como siempre decimos, va más allá de una cuestión político-partidaria, es una cuestión que debe atender a todos los dirigentes de todas las fuerzas políticas que tienen una responsabilidad sobre sus pueblos y sus ciudades, y sin contar, obviamente, también, o por lo menos suponiendo, lo que tiene que ver con la ayuda, que, o por lo menos el trabajo que debe realizar el gobierno de la provincia de Santa Fe. Estos son los temas, estas son algunas de las propuestas que tenemos para ustedes en el día de hoy. En un rato vamos a estar compartiendo testimonios de compañeros también que nos han enviado sus materiales de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, nuestros compañeros corresponsales con columna vertebral de este programa. Así que de esta manera estamos iniciando Síntesis de la Región. Los saludamos a Salvador Rodríguez, que es nuestro operador hoy aquí en Santa Fe. De la misma manera, saludamos a todos los compañeros operadores y compañeros colegas de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Los invitamos a quedarse junto a nosotros en estas dos horas de radio. Esto es Síntesis de la Región. De esta manera estamos arrancando. Monti interpretó El Cosechero. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bueno, y continuamos en Síntesis de la Región, y como decíamos, además de las cuestiones que tienen que ver con las lluvias, también hay otros acontecimientos, hay sucesos que se van generando en otros puntos de la provincia de Santa Fe, y como siempre decimos, esto lo podemos conocer a través de la voz de los corresponsales, de aquellos colegas que desde distintos puntos nos van informando, nos van haciendo llegar su información. Vamos a arrancar hoy en el departamento Las Colonias, nos vamos a ir hacia la localidad de Las Tunas, porque desde FM Plus inauguramos el día de reportes en la voz de nuestro compañero Fabián Kiefer. Los tamberos definen esta semana una protesta nacional. Productores lecheros van a definir el miércoles la fecha y modalidad de una jornada nacional de protesta que podría derivar en paros y movilizaciones para reclamarle al gobierno nacional que tome medidas ante la difícil situación que atraviesa el sector. Están reclamando 3.60 pesos por litro desde la mesa nacional, mientras que hoy perciben 1 peso menos de ese valor, y es por eso que se dice están trabajando desde hace meses a pérdida. Esto hay que sumarle la difícil situación que atraviesa el sector rural, fundamentalmente por la falta de caminos y los excesos de lluvia caídos en los últimos días. Más de 200 milímetros de lluvia en el distrito de San Carlos Centro, suman 240 los milímetros de agua que provocaron severas complicaciones en la ciudad de San Carlos Centro, que amaneció con barrios inundados y sus calles principales repletas de agua este domingo. Eran las 9 de la noche del sábado cuando en San Carlos comenzó una lluvia intensa que por momentos se transformó en fuertes chaparrones que se extendieron hacia la madrugada del último domingo. Más de 240 milímetros cayeron sobre la ciudad, según productores rurales. El agua generó rápidamente problemas en distintas arterias, como por ejemplo en la zona céntrica, donde se produjeron anegamientos e inconvenientes tanto para vecinos como quienes circulaban por las calles de la ciudad. Por causas de las precipitaciones registradas, varios puntos de la ciudad fueron inundadas, varias familias se encontraban afectadas por causas del temporal y debieron ser asistidas por personal de bomberos voluntarios y también efectivos de la municipalidad. Bomberos, agentes de tránsito, empleados municipales recorrieron palmo a palmo la ciudad de San Carlos Centro prestando asistencia y asistiendo a numerosas familias con bolsas de arena. Si bien otros distritos como San Carlos Norte no presentaban mayores inconvenientes en sus calles principales, sí fueron serios los problemas en los caminos rurales, tanto de San Carlos Norte como el distrito de San Carlos Sur. Recordemos que a esta hora continúan las lluvias que se anuncian seguirán hasta el día de mañana martes, por lo que se agrava aún más el cuadro de situación en toda esta zona. Para Radio Nacional Santa Fe, desde FM Plus 106.7, en el corazón del departamento Las Colonias, les informó Fabián Omar Kiefer. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Desde el corazón del departamento de Las Colonias nos vamos a ir al corazón del departamento General Obligado, nos vamos a ir hacia la ciudad cabecera, hacia la ciudad de Reconquista, porque desde Radio Bicentenario 98.3 vamos a compartir el informe de nuestra compañera Yanina Miño. Avanza la construcción de la comisaría primera. Los ministros de Gobierno y de Reforma del Estado, Rubén Galassi, de Obras Públicas, Julio Schneider, y de Seguridad, Raúl Lamberto, recorrieron las obras en construcción del nuevo edificio, donde funcionará la comisaría primera de la ciudad de Reconquista, obra que registra un avance del 80% y está a cargo de la empresa IGA SRL, mediante una inversión cercana a los 3 millones de pesos. la futura dependencia policial, se construyen un predio emplazado en la manzana comprendida entre el bulevar Hipólito Yrigoyen y las calles Colón, Amenábar y Almafuerte. De acuerdo al proyecto, posee una superficie de 300 metros cuadrados y dos ingresos diferenciados, uno para el público y otro para móviles policiales y detenidos. El Ministerio de Educación decidió no recategorizar a la Escuela Pisurno. En la jornada del último martes, se desarrolló una reunión en la sede Nodo Reconquista, de la cual participaron la directora provincial de escuelas primarias, la comisión de padres y miembros de la vecinal donde se encuentra la escuela 474 Pablo Pisurno. Por otra parte, Sergio Rojas, coordinador del Nodo Reconquista, señaló que recibieron la confirmación por parte de la titular provincial de escuelas primarias y que el ministerio decidió suspender la recategorización de la escuela por un tiempo más y comprometer a toda la comunidad a seguir trabajando por el proyecto de la institución y poder lograr el aumento de la matrícula de alumnos. Cabe recordar que el Ministerio de Educación había anunciado hace un tiempo atrás que la escuela número 474 iba a bajar la categoría debido a la bajante de matrículas de alumnos. Construcción de la segunda etapa del hospital. El 8 de abril licitarán la segunda etapa del nuevo hospital regional, que se construye sobre el bulevar Yrigoyen en Reconquista, con un presupuesto oficial de 34 millones de pesos, que deberá ejecutarse en 12 meses. Cabe recordar que la primera parte de la obra estuvo detenida en distintas oportunidades y se concluyó luego de 5 años de trabajo. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Janina Miño, Radio Bicentenario, Reconquista. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Es una buena oportunidad ahora para seguir viajando, para tomar la ruta nacional número 11 rumbo al cordón industrial. Nos vamos a instalar en la ciudad de Capitán Bermúdez, desde otra radio comunitaria, desde FM por Yahoo. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero José Mateucci. Raquel Murúa se presentó a cumplir su condena, pero no había espacio de detención. La oficial de policía Raquel Murúa, que fue condenada a 3 años de prisión efectiva por el homicidio culposo de Mario Secondino, se presentó a cumplir su pena, pero quedó nuevamente en libertad porque no había lugar de detención disponible para ella. La mujer se presentó el viernes pasado en el Juzgado de Ejecución Penal de Sentencia, ubicado en Richieri y Ceballos, de la localidad de Rosario. Estaba prófuga desde el 20 de marzo pasado, ya que allí se cumplían los 10 días hábiles que la Sala 4 de la Cámara de Aplicaciones en lo Penal le había dado para presentarse y ser encarcelada. Sin embargo, no quedó detenida. El juzgado decidió dejarla libre y pedirle que se presente nuevamente este martes 8, porque no lograron conseguir un lugar de detención apropiado luego de contactarse con los organismos penitenciarios provinciales dependientes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. El abogado de la familia Secondino declaró a FM por Yahoo. Bueno, ella tenía la orden de presentarse para cumplir la pena y demoró en hacerlo. Finalmente, el día viernes, se presentó en el juzgado que corresponde, que es el juzgado de ejecución de pena, y para sorpresa de todo el mundo, el juzgado le indicó que no la podía alojar, que no tenían definido el lugar donde alojarla, o sea que la mandaron de vuelta a la casa, indicándole que regrese el martes, para el martes ya van a tener el sitio preparado. No tiene antecedentes en el mundo que alguien que tiene que cumplir una pena se presente a cumplir, le digan, ay, no tenemos dónde alojarlo, vuelva a su casa y dentro de unos días regrese. Por lo que me expresaron autoridades del juzgado, la policía, la unidad regional, sería la que tendría la responsabilidad de encontrar ese lugar. Murúa atropelló y mató a Mario Secondino en San Lorenzo en el año 2008, tras lo cual hubo un intento de fraguar pruebas, alterando el lugar del hecho y emitiendo falsos testimonios. El proceso judicial fue largo y concluyó en noviembre del año pasado, tras lo cual Murúa apeló, pero el fallo fue ratificado y la fecha límite para presentarse era el jueves 20 de marzo. Como no se presentó, la justicia emitió un pedido de captura en su contra. La policía no la halló y el viernes pasado se presentó voluntariamente. informó FM por Yahoo, la radio comunitaria del cordón industrial. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. El último viaje que hacemos rápidamente nos lleva hacia la ciudad de Recreo, aquí en el departamento La Capital. Desde FM Power Max 104.5, escuchamos a nuestro compañero José Rosso. Las precipitaciones aquí en la ciudad de Recreo no han sido como han pasado por otras localidades, como Acoronda, San Carlos y, bueno, y otras localidades. Aquí hasta el momento, hasta la hora 11 de la mañana, entre ayer y hoy, 51 milímetros. No hay ningún inconveniente en ninguno de los barrios de la ciudad de Recreo, mucho menos en los que por ahí son más propensos a anegamientos, ¿no? Por otro lado, informamos que hoy hubo un problema en Ruta Nacional número 11 con un micro que personal del municipio y la empresa concesionaria de la Ruta Nacional número 11 pudo, solucionar. Un micro de la empresa tal perdió el control en el cruce de Ruta Nacional número 11 con Provincial número 5. Podemos decir que no ha habido ningún lesionado, ni los choferes, ni como tampoco los pasajeros que circulaban justamente en este micro. Unos minutos después se pudo retirar el micro de la zona central donde había quedado atrapado y el tránsito fue normal. Sigue lloviendo en la ciudad de Recreo, precaución aquellos que circulen por las rutas que atraviesan nuestra ciudad. Para la Radio Pública de Santa Fe informó José Rosso. En un rato habrá más voces, habrá más testimonios, nosotros seguiremos haciendo más síntesis de la región, pero ahora es un buen momento para la pausa, enseguida volvemos con más información. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río, río mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar. A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. ¿Qué tienes, mi tierra roja, que a todas partes te llevo? Que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio. ¿Qué tienes, mi tierra roja, con tus noches embrujadas? Tus mujeres, tus gurises, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas. ¿Qué tienes, mi tierra roja, que me vas doliendo el alma? La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotar. El perfume que en la noche enciende mi posada llena de azahar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río, mío, mío, dame sueños cabe que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor del Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, río, río, dame sueños, dame. En armonía interpretó Posadeña Linda. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Y arrancamos un nuevo bloque en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de la red de corresponsales. Obviamente vamos a estar en un ratito repasando voces, repasando testimonios que nos quedan todavía, varias cosas para compartir con todos ustedes en horas realmente complicadas que se están atravesando y se están viviendo en la provincia de Santa Fe. Si así nos lo indican nuestra productora, nuestro operador, vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bueno, y el repaso que venimos haciendo ya desde muy temprano aquí en el programa de los lugares, las zonas más complicadas donde la lluvia ha generado una enorme cantidad de inconvenientes, nos vamos a trasladar buscando caminos alternativos que no sea la ruta 4 hacia la ciudad de San Cristóbal, ciudad cabecera del departamento que llega al mismo nombre. Allí nos está aguardando en línea Horacio Rigo, el intendente de dicha ciudad. Intendente Rigo, desde la ciudad de Santa Fe, desde Radio Nacional, Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buenas tardes, Diego, ¿cómo le vaya, Melisa? La verdad que, bueno, nos estamos pasando un buen momento en la ciudad de San Cristóbal, pero por lo menos estamos en estos momentos, no está lloviendo, así que los pronósticos no son alentadores porque nos siguen anunciando alerta y agua hoy, todo el día y mañana, pero bueno, se está escurriendo bastante bien el agua, así que hemos tenido más de 320 milímetros de lluvia entre ayer y hoy a la madrugada, que la verdad que es una cantidad enorme para poder escurrir el agua de nuestra ciudad. ¿Cuáles son los inconvenientes, intendente, que les ha originado tanta cantidad de agua allí en la ciudad? Y han ingresado agua a más de 2.000 viviendas de la ciudad de San Cristóbal. Tenemos más de 50 evacuados en un centro que tenemos en un club y casi 70-80 autoevacuados en casas de familiares. Intendente, digo, además del corte de ruta, ustedes han podido reunirse ya con autoridades provinciales, con la gente de Defensa Civil. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se puede conocer a esta hora de los trabajos para tratar de sacar el agua de la ciudad? Bueno, desde ayer después del mediodía nos hemos juntado al comité de emergencia de la ciudad y bueno, a tipo 3 de la tarde ha venido gente de Defensa Civil de la ciudad de Tostado, que es lo que nos corresponde a nosotros, se ha quedado en la ciudad, estamos trabajando conjuntamente, ha venido también gente del Ministerio de Desarrollo Social y se ha comunicado conmigo tanto Mónica Bifarello como el secretario, el ministro Galassi, bueno, brindando toda el apoyo y todo lo que necesitemos. Hoy por la mañana me estuvo llamando Antonio Ciancio, y bueno, la verdad que se está haciendo un trabajo conjunto entre las instituciones, pero bueno, lo que tenemos que tener es un poco de paciencia para que pueda bajar el agua y que no llueva más, ¿no es cierto? La verdad que 300 y pico milímetros colapsan cualquier ciudad y realmente no es solo acá, ha llovido en distintos lugares. Intendente, consultarlo además porque estamos hablando de la segunda ciudad más poblada del departamento de San Cristóbal, ¿cuál es el estado de las rutas? En este caso hablamos de la 4, ¿cómo están prestando sus servicios las instituciones también de la ciudad? Bueno, ayer se ha decidido la gente de Defensa Civil de que se suspendan las clases en toda la ciudad de San Cristóbal y escuelas de rurales de acá del distrito San Cristóbal, y también sea la ruta 4 sigue cortada, y estábamos viendo recién, está con muchas probabilidades de que se corte la ruta 13 a la altura de Constanza, más o menos. Así que vamos a quedar no aislados de Santa Fe, pero hay que dar la vuelta por Arrufó y por Sunchales. En las últimas horas, algunos funcionarios del área provincial han dicho que, bueno, se prevé también lo que puede ver con las crecidas, con los desbordes de arroyos de otras provincias cercanas. ¿Ustedes temen que esto pueda impactar, puede llegar a suceder con respecto a la ubicación geográfica de San Cristóbal? Y la verdad que nosotros estamos muy preocupados porque en el oeste de nuestro departamento, que ese agua viene toda para este lugar, ha llovido, la verdad que ha llovido muchísimo. Y bueno, vemos que todos los canales vienen llenos y bueno, nos demora el escurrimiento de las aguas nuestras, ¿no? Uh-huh. Intendente, preguntarle también no solo por lo que es la situación del casco urbano, sino también por la zona rural de San Cristóbal, cómo están los caminos, cómo están los vecinos allí. La verdad que estamos muy complicados, en las comunidades vecinas muy chicas ha llovido muchísimo, estamos hablando de Ñanducita, La Lucila, han llovido más de 300 milímetros también, con caminos totalmente cortados, gente que son productores agropecuarios, pequeños productores agropecuarios, donde realmente habían estado el sábado a la noche, estuvieron sembrando porque se daban las condiciones, y esto les ha llevado todo, nos va a hacer entrar en un invierno realmente muy mal, con nada de pasturas, y realmente complica nuestra producción agropecuaria, del cual es nuestro fuerte en la zona, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde cree que va a estar más afectado? ¿En la lechería? ¿En algunos cultivos? Fundamentalmente la lechería, pero acá hay mucho ganado de invernada, ¿me entiende? Claro. Pasto natural, y bueno, esto al inundarse todo realmente se pierden, ¿no?, las pequeñas pasturas, a las alfalfas se han perdido todas. Uh-huh. Intendente, hay una cuestión que nosotros venimos hablando desde hace un tiempo con distintos intendentes y presidentes comunales de todo el arco político, para no tomar esto como una cuestión política ni hacer ningún tipo de utilización sobre la situación que están atravesando allí en el departamento, pero preguntarle puntualmente cuáles son las circunstancias que llevan a que se originen estos problemas. Es cierto que está lloviendo en forma extraordinaria en los últimos meses, pero digo, ¿hay obras que se necesitan realmente imperiosamente hacer en la zona rural? ¿Es producto de las canalizaciones clandestinas? ¿Cuál es la evaluación que hace ustedes de los momentos o las situaciones que llevan a estas inundaciones que estamos viendo por estas horas? No, las inundaciones desgraciadamente por algo extraordinario. Nadie se espera uh-huh. que en menos de 24 horas caigan 320 milímetros en una localidad. Estamos hablando que eso es... nosotros hemos trabajado en limpieza de canales conjuntamente con la gente hidráulica, y mire, este jueves está viniendo, o estaba viniendo, vamos a ver, ¿no es cierto?, el ministro de la producción a traerle una ayuda para los apicultores por la sequía que hemos tenido en el departamento. Así que fíjese la contradicción de lo que estamos teniendo. Obras no hacen falta, es pedir que realmente llueva menos, porque si no realmente colapsa todo. Correr el agua corre bien, se va el agua, pero el tema es que al haber tanta cantidad demora, y bueno, al demorar esto, tenemos que hablar que ayer desde las 11 de la mañana, en menos de una hora llovieron 150 milímetros, uh-huh. y realmente eso ya colapsó y más todas las otras lluvias, realmente no hay lugar que pueda soportar esta cantidad de agua, ¿no? Uh-huh. Esto igualmente lo lleva a ustedes a tener que ir repensando lo que tiene que ver con las obras en la ciudad, pensando en esto, ¿no?, de que los fenómenos son cada vez más fuertes, con mayor intensidad. Digo, ¿habrá que pensar y planificar a futuro entre la ciudad, la provincia, digo, el departamento en general, la posibilidad de nuevas obras como para ir mitigando estos fuertes fenómenos? Pero sin duda, esto lo estamos trabajando con la gente hidráulica, que ya también está acá, hirviendo, pero también hace un tiempo atrás pedíamos de ir cerrando algunos canales uh-huh. por el drenaje de agua, para que quede agua, porque realmente pasamos por el tema de la sequía. Claro. Habrá que limpiar, siempre en este verano hay un poco de maleza, y lo que pedimos también es que los vecinos colaboren. Ayer en los desagües hemos sacado mucha cantidad de bolsas de residuos, mucha basura, que la recolección se hace todos los días, realmente es tener un poquito más de conciencia, un poquito más de cultura, ayudarnos entre todos, porque lo que estamos sufriendo lo sufrimos todos también, ¿no? Tomar un poquito de conciencia y ser un poquito más ordenados. Intendente, ¿se conoce, se sabe, si bien pasaron pocas horas justamente de bueno de este fenómeno con más de 330 milímetros caídos allí sobre la región, se sabe cuál va a ser el impacto seguramente negativo que va a arrojar justamente esta inclemencia del tiempo allí en la zona? Y sí, la verdad que esto influye muchísimo porque no se puede sacar hacienda, acá hay más de 2 remates por semana de distintas firmas ganaderas, y con esto olvidémonos de los remates por lo menos por 10 o 15 días, porque no están todos los caminos cortados, ¿me entiendes? Hasta que se reparen y todo, no se puede sacar hacienda. Y bueno, eso a nosotros económicamente nos trae un perjuicio muy grande. El senador está al tanto, estuvo hablando todos estos temas con el ministro de la producción ya. Él está manejando, anoche estuvo hasta altas horas de la noche en San Cristóbal, hoy venía temprano y bueno, se fue para el lado de Suárez, San Guillermo, Curupaytí, que también han tenido muchísima lluvia. Uh-huh. La única solución que podemos encontrar entonces, intendente, por estas horas es pedir que básicamente pare de llover, no hay vuelta que darle. La verdad que lo fundamental sería que pare de llover, el agua se está escurriendo bien, se está trabajando coordinadamente, ordenadamente, la gente esto lo ha entendido, tenemos mucha, pero mucha colaboración, del cual queremos agregar, de instituciones, de vecinos que se han puesto a disposición, de jóvenes que están colaborando muchísimo en entrega de ropa, en llevar colchones, zapatillas a los que más necesitan, en darnos una mano en lo que se pueda dar, pero bueno, lo fundamental acá es que deje de llover, ¿no es cierto? Y de los vecinos que han sido afectados, que se han evacuado por parte del municipio, los autoevacuados, ¿son zonas donde se podrá volver rápidamente? ¿Habrá que esperar un total escurrimiento de las aguas? No, ellos fundamentalmente porque le había entrado mucha agua dentro de sus viviendas, fundamentalmente mamás con chicos chiquitos, hay veces que los maridos o las parejas han quedado en la casa, ¿no es cierto? No se quieren ir por temor fundamentalmente. Entonces la idea era llevar a los chicos, tener la asistencia médica que la hemos tenido fundamentalmente, la asistencia médica del Sanco, del hospital, donde ha puesto a disposición médicos, pediatras, enfermeras y una ambulancia a donde tenemos el centro de evacuados, realmente un trabajo maravilloso. Así que no tenemos críticas por eso, al contrario, tenemos se ha trabajado muy bien y la gente lo agradece, pero bueno, con eso nosotros no nos conformamos. Nosotros lo que queremos es que la gente pueda volver a su casa, que se pueda retomar la actividad escolar y que todo vuelva a la normalidad en San Cristóbal. Uh-huh. La última pregunta que le hacemos, intendente, para no abusar de su generosidad, en función de que en los últimos meses ha habido grandes precipitaciones, ya la provincia ha tenido que avanzar en algunos casos y en algunos departamentos con las declaraciones de emergencia agropecuaria en virtud del proceso que ha generado complicaciones en la producción lechera, en los cultivos, y en este caso en la ganadería, en caso de que persista el mal tiempo, que persista el mal clima para los próximos días, ¿es una alternativa que ustedes analizan junto con el senador y las autoridades? Eso ya lo hemos estado hablando con la gente de la rural, ya le han pedido una audiencia al senador, estaremos evaluando conjuntamente, en este caso no solo yo, el senador, el diputado, con la gente de la rural, con comunidades vecinas, con comunas vecinas que son también netamente productoras, y bueno, pasaremos los partes al Ministerio de la Producción para decretar la emergencia o el desastre si es necesario, ¿no? Uh-huh. Intendente Horacio Rigo, ojalá que se solucionen rápidamente los inconvenientes en la región, un fuerte abrazo a todos los sancristobalenses y estaremos atentos y a disposición para cualquier cosa que se requiera allí desde el municipio. Desde ya le agradecemos el contacto. Bueno, esperemos que todo se normalice pronto. Un fuerte abrazo y hasta cualquier momento, ha sido usted muy amable con la radio pública. Gracias. La palabra de Horacio Pascual Rigo, el intendente de la ciudad de San Cristóbal, que nos ha contado, que nos ha puesto de manifiesto cuál es la situación a esta hora allí en la ciudad cabecera del departamento, donde se han visto mayormente afectados en el centro oeste de la provincia de Santa Fe en virtud de las últimas lluvias, con gran cantidad de familias evacuadas y autoevacuadas, y pensando también en esto, en los problemas que atraerán la producción agropecuaria y lo que será seguramente el pedido a la provincia para declarar zona de desastre o de emergencia agropecuaria, pensando también en los productores de la región. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y le parece, hemos dejado la ciudad de San Cristóbal, ¿le parece que hagamos un viajecito más, que hagamos una recorrida, que nos vayamos hacia el departamento San Javier, hacia la localidad de Alejandra, para compartir algo más de información antes de establecer una nueva pausa? Vamos, es interesante escuchar lo que está pasando en este caso en el departamento San Javier. Así, así nos vamos entonces. El pasado viernes 4 de abril se realizó en el Centro Cultural San Martín un taller sobre mejoramiento de leguminosas forrajeras nativas, organizado por la Asociación de Pequeños Productores de Alejandra y Zona y auspiciado por la Comuna de Alejandra. En la primera charla, el doctor José Pensiero, de la Universidad del Litoral, se refirió al PRODOCOBA, Programa de Interés Institucional de la Universidad Nacional del Litoral, relacionado con la documentación, conservación y valoración de la flora nativa. También participa en el PRODOCOBA la Secretaría de Ciencia y Técnica, Secretaría de Extensión Universitaria y Secretaría de Vinculación, Tecnología y Desarrollo Productivo. El programa tiene asiento y se desarrolla en la Facultad de Ciencias Agrarias. También estuvo el ingeniero agrónomo Fernando Aiello de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral. También nos visitó el ingeniero agrónomo Juan Marcelo Zavala de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, el doctor Mario Urbani de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Corrientes, el doctor Rubén Mondino de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Delegación Santa Fe. También contamos con la presencia del ingeniero Carlos Powell, titular de Powell Ingeniería, sembradoras y cosechadoras de forraje de la ciudad de Granadero Baigorria, que nos estuvo presentando la sembradora manual Powell SM01. En las horas de la tarde se realizó una visita experimental en el establecimiento Pancho Cue, de siembra de especies leguminosas, forrajera, pastoreo racional intensivo y muestra de sembradoras experimentales. Informó Martín Obregón desde Alejandra para Radio Nacional Santa Fe, desde la 88.9 FM Alejandra. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. La luna brilla en el cielo, un camino de tierra me lleva a tu pueblo. Arpegios de su silencio me ofrecen acordes de magia y sueños. Trepándose en las alturas devuelven a mi alma tu ternura. Se enciende con tu presencia la estrella que guarda recuerdos queridos. Suspiros lentos del alma se vuelven palabras buscando el tiempo. Para colgar de tus ojos las cosas que te hablen de mi sueño. Sobre mi carne el amor dejó huellas donde lo eterno puso en mis manos el brillo, el sol y el trigo de tu pelo. Cuando la tarde descansaba en las calles de tierra de tu pueblo. Thank you. el alma parecen palabras que nacen desprendimientos. La desnudez de las almas, lo tuyo, lo mío y nuestro encuentro. Sueños de un pájaro eterno reviven el corazón que te ofrezco. Senda por donde caminan las notas que busco en mis sentimientos. Para arrimar tu existencia erizada en los vientos del recuerdo. Sobre mi carne el amor dejó huellas donde lo eterno puso en mis manos el brillo, el sol y el trigo de tu pelo. Cuando la tarde descansaba en las calles de tierra de tu pueblo. Terminamos de escuchar a Horacio Venegas, que interpretó Niña de Julio. Y seguimos haciendo síntesis de la región a través de Radio Nacional Santa Fe y las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Ya vamos a presentar el siguiente contacto telefónico, pero le pido rapidito líneas de comunicación, de qué manera la gente y la audiencia puede comunicarse con nosotros. Exactamente. Si estás del otro lado y estás escuchando la radio pública o estás escuchando a cada una de las emisoras que repiten este programa, te puedes comunicar con nosotros a través del 0342-155-4836-42. Bien, y ahora sí, de la mano de nuestro operador Salvador Rodríguez, vamos a presentar una nota que tenemos para compartir con todos ustedes. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a una charla con Mariano Viroglio. Es el presidente de APIMIL, la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas de la provincia de Santa Fe, que están presentando un lanzamiento, una iniciativa realmente interesante que se va a poner en marcha en los próximos días, que tiene que ver con lanzar a la venta productos lácteos, sobre todo los quesos, a precios accesibles, producto de lo que ellos vienen denunciando es el aumento exagerado que se están cobrando por algunos productos en los supermercados de la provincia de Santa Fe. Viroglio, desde la radio pública, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Tenga usted buen día. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, queremos conocer un poco cómo surge esta iniciativa de presentar estos almacenes de quesos en distintos puntos de la provincia para que la gente pueda acceder a otro tipo de productos que quizás hoy no encuentra en los supermercados o lo encuentra muy sobrevaluados. Sí, en realidad ese es uno de los tres puntos más importantes que nosotros tenemos en el proyecto. Pero sin ninguna duda que es el que más digamos hace pie en la gente, porque bueno, siempre uno quiere cuidar el bolsillo, pero así como estamos buscando una posibilidad de llegar al público con un precio relativamente digamos bajo comparado con lo que pasa en las grandes cadenas, también decimos que los dos otros objetivos que tenemos es hacer conocer la calidad de las pymes. En Santa Fe las pymes lácteas están ubicadas en 86 localidades distintas con no más de 5.000 habitantes cada una, o sea que el impacto que tienen en eso, en esas poblaciones es altísimo. Y bueno, digamos, cada uno con sus tradiciones, con su historia, y todas esas cosas es lo que queremos resaltar. O sea, llegar al público con un precio diferenciado, porque insistimos mucho en que las cadenas o que la parte de la cadena comercial se queda con una tajada muy grande de lo que digamos sale de la fábrica que llega al consumidor. Después, valorar y hacer valorar y hacer apreciar por todo el público de Santa Fe y del país la calidad y la variedad de productos pymes y, bueno, y los pueblos donde están insertas esas fábricas. Esos son los tres grandes objetivos los tres grandes objetivos que nos mueven, digamos. Uh-huh. En función de esto, preguntarle, digamos, obviamente ustedes son productores de este tipo de productos, como el caso de los quesos, de los lácteos. Hace algunos días, cuando hablábamos también con productores de las cámaras lecheras de Santa Fe y de Córdoba, ellos denunciaban algún proceso de cartelización por parte de las grandes empresas y también algún vínculo con los supermercados. ¿Ustedes ven una situación similar a la hora de los precios en lo que tiene que ver con los productos de las grandes lácteas y los productos de ustedes en Gondra, donde se pueden llegar a comercializar? Y nosotros lo que vemos es que el precio de la leche no lo formamos nosotros, porque lo forman las grandes industrias. Uh-huh. Y el precio de los productos tampoco lo formamos, porque lo forman las grandes cadenas. O sea, la PYME está en una situación extremadamente compleja, no pudiendo, digamos, formar ningún precio, y entonces quedando, digamos, a la deriva con lo que hagan las grandes industrias. Si la gran industria o los grandes supermercados quieren aumentar la leche, hay que pagar más el precio de leche. Si quieren vender o tirar abajo los precios de los productos, porque las grandes cadenas lo decidieron, las pymes tienen que bajar. Entonces, si nosotros logramos armar un buen esquema de comercialización directa, hasta podríamos estar compartiendo una estrategia con los productores lecheros, decir, bueno, mira, si yo voy directo a la góndola y gano un poco más, a vos te puedo pagar un poco más. No te olvides que, las pymes, aparte de ser pequeñas industrias en pequeños pueblos, la leche que reciben son de tambos familiares, son de tambos pequeños. Uh-huh. y que muchas veces, digamos, son descartados por las grandes industrias. Entonces, de tener este proceso de éxito, vamos a estar teniendo un éxito importante, digamos, teniendo un impacto social muy grande en todo el territorio. ¿Qué hay cartelización? Bueno, siempre es difícil decir eso, porque aparte también uno vive y sabe cómo no se ponen de acuerdo, pues no se ponen más de acuerdo, o sea, y cada uno rompe el acuerdo. O sea, yo no sé si ese es el problema. Lo que nos preocupa a nosotros particularmente es la extranjerización de la lechería argentina. Hoy quedan muy pocas empresas 100% argentinas, y nos preocupa la concentración, porque la concentración de la lechería, si los tambos pequeños desaparecen y quedan los megas de emprendimiento de 50, 60, 1000 litros de leche, bueno, eso no son empresas que le lleven la leche a las pymes para que produzcan queso a las pymes, eso se van a las grandes industrias. Entonces, más que la capitalización y esas cosas, nos está preocupando la concentración de la lechería. Uh-huh. Virulio, respecto a esto, uno podría suponer que lo que ustedes están buscando, más allá de la difusión, más allá de llegar con precios accesibles, esto en cierta medida también es una especie de incentivo a un cuidado de los precios. Ustedes ven que no ha habido o por lo menos que las grandes cadenas de supermercado no están respetando, los precios cuidados que se establecieron desde el gobierno nacional, pero que hay poco interés por el cuidado del bolsillo del consumidor, en definitiva. Hay poco interés, los precios aumentaron antes, las grandes empresas y las grandes cadenas sabían o apostaron y terminó siendo como ellos habían apostado. Hoy hay, se ven en góndola queso que dicen precios cuidados, pero son precios muy altos, digamos, entonces están cuidados los precios altos. El gobierno dispuso esa situación, pero las empresas de alguna manera se anticiparon a esa movida y pudieron poner los precios, digamos, a valores que nosotros, bueno, hoy creemos que son excesivamente altos. Y sí, seguro que estamos preocupados por llegar a la población con mejores precios, con mejor calidad. Seguro que eso nos preocupa, porque, digamos, nuestro objetivo siempre es el mercado interno, el ciudadano argentino. No tenemos la cabeza puesta en la exportación, no tenemos la cabeza puesta en grandes superficies comerciales, tenemos la cabeza puesta en los pequeños pueblos, esos son nuestros grandes objetivos, digamos, llegar a lo mejor que se pueda y de la mejor manera al consumidor normal, digamos. Mariano, buen día. Mariano, consultarte también cuántos quesos de valor agregado justamente se van a poder obtener en las góndolas, a partir de cuándo y en qué localidades se va a comenzar a aplicar justamente este programa. La primera parte de la pregunta no la entendí, pero no se cortó justo, pero te digo, la planificación es estar en los 5 nodos de la provincia como primer parte, como para modelar este proyecto. a ver cómo se abastece el diseño, el control y demás. Si ese modelo logramos hacerlo exitoso, largaríamos una especie de franquicia para todo el país. Ya con las noticias que corrieron por los medios, la verdad me sorprendió la cantidad de gente que me está llamando pidiendo, qué sé yo, que vayamos al Partido de la Costa, que vayamos a Buenos Aires, me llamó gente de Neuquén, me llamó gente, digamos, hasta de Tucumán, me han llamado para digamos, llevar este modelo para allá. Pero bueno, el primer paso sería poder transformar en exitoso el modelo aquí en la provincia, en los cinco nodos de Santa Fe. Y los productos de valor agregado en las pymes son, digamos, qué sé yo, cómo explicarte, pero bueno, los quesos, a ver, un queso azul es un queso con alto valor agregado, un gruyere es un queso de alto valor agregado, pero digamos, lo que apostamos es que en ese lugar se encuentren mucha variedad. Bueno, en el supermercado están los típicos, el pate gras, el cremoso, el tivo, o la barra, esa cuchera. Y después más de eso no es difícil encontrar, estoy hablando en todo el territorio, por ahí en las grandes ciudades sí uno encuentra más variedad de queso, pero en otras ciudades es más difícil. Y después es la forma en que el argentino sabe consumir 4 o 5 quesos, después se le agota el repertorio. La idea es estar también con algún chef en los locales enseñando cómo consumir ese queso, con qué acompañarlo, con qué comida preparar con ese queso, o sea, hacer también una especie de enseñanza de cómo utilizar otras variedades de queso, porque te insisto, la Argentina consume muy poca variedad, masivamente consume muy poca variedad de quesos. Uh-huh. Mariano, y le pregunto, por ejemplo, para tener alguna idea en la referencia, ¿los precios ya están establecidos? ¿Ustedes ya manejan más o menos cuáles son los precios finales que los consumidores van a poder encontrar donde se vayan abriendo estos almacenes, donde se haga la venta directa al público? El precio no, porque varía permanentemente de la materia prima, pero uh-huh. sí el relevamiento que venimos haciendo, digamos, tomamos un punto de partida para un análisis y siempre nos está arrojando que podemos estar tranquilamente entre un 30 y 40% por debajo de la cadena de supermercado. Uh-huh. Es decir, que un queso que uno encuentra en el supermercado a 40 pesos el kilo, ustedes tranquilamente van a estar en el orden de los 25 o 30 pesos. Exacto. Uh-huh. Son poco los de 40 pesos que se encuentran hoy en el mercado, ¿no? Sí, digo, por poner una estimación, digamos, Y después otra cosa, nosotros también lo que queremos hacer es, por ahí se encuentran quesos a unos precios que uno no entiende cómo se venden, y también vamos a tener ese trabajo de digamos, no digo de limpiar el mercado, pero de llamar la atención a aquellas personas que están vendiendo quesos por debajo de los precios. Uno dice, bueno, con ese precio no se paga ni la leche. Entonces hay algo raro, hay marginalidad, hay lo que a alguno se le ocurra, o no son quesos, porque con ese trabajo también ya estamos conversando con las autoridades sanitarias de la provincia y vamos a colaborar con ellos, porque muchas veces ellos ni se enteran que está pasando eso, quesos que ingresan de otra provincia y que el consumidor los compra por bueno, la verdad que están consumiendo un producto de malísima calidad. Entonces, bueno, ese también va a ser un desafío que vamos a tener nosotros, porque son esos quesos los que más afectan también al momento de comercializar a las pymes. ¿En primera instancia solamente quesos, o está previsto también la posibilidad de vender algún otro tipo, leche o, por ejemplo, algún otro derivado como el dulce de leche, como cremas? ¿Eso se piensa también en algún futuro? Sí, por supuesto. Queso es un, digamos, el almacén, queso es un nombre, pero... Pues sí, va a estar toda la línea de lácteos, incluso vamos acompañado por fiambres, por bodegas, también todos pymes, ¿no es cierto? No, uh-huh. ninguna fábrica de fiambres de gran tamaño. Las pymes por ejemplo de Cafayate, las bodegas más chiquitas de Cafayate van a estar con nosotros, las pymes, digamos, que por ahí de Mendoza o de La Rioja con aceitunas, o sea, estamos contactando a todas las cadenas que tienen el mismo problema como nosotros de comercialización. Los problemas son comunes, así que enseguida coincidimos con los objetivos, pero vamos a tener un almacén, digamos, no tenemos tener muchos productos y que no se aparten de los que acompañan al queso. Por ejemplo, lo vamos a tener un encurtido, vamos a tener bueno, y seguramente tendremos dulce de leche, tendremos tal vez algo de leche fluida, pero bueno, no sería el objetivo tampoco, sino sería más vale la parte de queso y dulce, digamos, lo que respecta a lácteos. Mariano, consultarlo también, de acuerdo a la zona, por ejemplo, ¿qué pymes se saben que van a estar colaborando justamente para estos precios accesibles al queso? ¿Sí? ¿Los que están ubicados justamente allí en el centro oeste, como el departamento Castellanos, o también de otros lugares de la provincia de Santa Fe? No, ¿cómo va a ser esa relación? De toda la provincia, sí. Tenemos una sociedad que se está conformando hoy para administrar esos locales. Ya hay 12 empresas de toda la provincia comprometidas, desde al norte, allá por el lado de Chapú y de Carmen, hasta las empresas que están más acá al centro, en el departamento Castellano, departamento de Islas Colonias. O sea, la verdad que nuestra asociación abarca toda la provincia, entonces hay pymes de toda la provincia. No todas las de la asociación van a subir, digamos, se suben a este proyecto, porque tienen otros objetivos, no les interesa, pero los que están, digamos, son de toda la provincia, y bueno, más allá que después sí, todas van a comercializar, son 40 pymes que van a estar comercializando sus productos ahí, pero no todos van a integrar la sociedad que va a administrar estos locales. Uh-huh. Mariano, te hago la última pregunta, que tiene que ver más con la situación en general de la lechería. Hace algunos días nosotros charlábamos con los representantes de la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba, como así también de Santa Fe, respecto a los avances que se ha tomado en los últimos días con el Ministerio de Agricultura de la Nación en función de ir depurando la cadena, algo que vos planteaste hace un rato y que tiene que ver con esto, con la especulación y la manera en la cual las grandes industrias han participado en la formación de los precios, que se suma también a esto la especulación de los grandes supermercados en todo el país. Te pregunto, ¿cuál es la situación, cuál es el futuro que avizoran ustedes para las pymes en la provincia de Santa Fe, las empresas más pequeñas, y qué pantallazo o qué panoramas ves vos de la producción lechera por estos tiempos en la provincia? Nosotros estamos trabajando sobre un futuro de acá a 10 años, que es, digamos, cómo las pymes sostienen su ingreso de materia prima. Por eso estamos planteando alianzas con productores, uh-huh, empezando a conversar, o sea, esto es, llevamos más de 100 años de culturas donde el productor y el industrial no se han podido poner de acuerdo, pero para el caso de las pymes vamos a tener que, de acá a muy pocos años, ver qué formato de trabajo utilizamos, digamos, porque vamos a conocer muchísimo riesgo el abastecimiento de la materia prima para las pymes. Con respecto a la lechería en general, repito lo que dije antes, a nosotros nos preocupa muchísimo la extranjerización y cómo se está dando, digamos, la compra de las empresas por capitales extranjeros, y después el avance de la soja y la concentración de los tambos, eso es tremendo, digamos, él nos impulsa a decir, muchachos, pongámonos a trabajar con los productores a ver cuál es la alianza que tenemos que construir, porque en 10 años nos quedamos sin leche. Tal como viene la soja avanzando y los tambos desapareciendo, pero no las vacas, sino que se van a tambos más grandes. Como te dije antes, ese tambero no es el cliente de la pyme. Ese tambero es un tambero que está pensando en la gran industria. Uh-huh. Hoy hay empresas de capitales extranjeros que vienen con una capacidad financiera enorme, y bueno, esa capacidad no la tienen las pymes, así que bueno, ese es la gran preocupación. Pero si vemos una pyme a futuro, vemos una pyme especializada, una pyme ocupando estos que no venía ocupando hasta ahora y que las grandes no pueden hacer, te repito, quesos de mucha mano de obra, un queso azul, un gruyere, un pate gras, que lleva mucho cuidado para la elaboración. En eso sí estamos apuntando a esos nichos y a ese valor agregado, y para eso necesitamos tener nuestra cadena de venta, porque si no el supermercado no es un producto más dentro de miles que ellos tienen. Entonces tenemos que hacernos nuestro espacio en la parte, en la cuestión comercial, y pedirle a la gente que nos acompañe ese proyecto, porque también sabemos que culturalmente hoy la gente está acostumbrada a ir y comprar todo en el supermercado. Claro. Bueno, que sepan que van a tener un lugar exclusivo de queso, de y que la compra ahí, que hagan en esos locales, va a tener un impacto en muchas poblaciones pequeñas de la provincia, donde muchas veces la única mano de obra que existe en ese pueblo. Desaparece esa pyme y tenemos, digamos, una cantidad grande de gente ocupando los grandes urbes de la provincia con los problemas que ya sabemos. Entonces, la migración interna para nosotros, creemos que estamos colaborando bastante en ese, con ese objetivo. Pero para eso la gente nos tiene que apoyar y tiene que entender que no solamente está comprando un queso, y sino que está, digamos, beneficiando una localidad pequeña del interior de la provincia. Y bueno, de esa forma está colaborando con una cuestión social también. Uh-huh. Bueno, nosotros felicitarlos, Mariano, por la iniciativa, desde ya a disposición de la radio pública para seguir difundiendo esto, sobre todo por el alcance de nuestro programa, que tiene una repetición en más de 50 radios de toda la provincia de Santa Fe, así que a disposición, obviamente atentos a cuando esto ya se termine de lanzar, para ir conociendo y difundiendo los lugares específicos que tendrá cada ciudad y cada pueblo para la venta de estos productos. Bueno, yo les agradezco a ustedes la difusión, porque como te dije, lo vamos a necesitar. Nuestros recursos también son limitados, porque no tenemos mucho dinero en la publicidad y ese tipo de cosas, así que nos va a venir muy bien la colaboración de ustedes, y obviamente están invitados a la inauguración. Si Dios quiere que deje de llover, en unos pocos días vamos a terminar el primer local en Rafaela, y ya vamos a estar inaugurando. Inmediatamente después seguramente será el Mercado Norte, que estaremos ocupando uno de los lugares del Mercado Norte para llevar todo este proyecto. Estaremos atentos a todo eso. Te agradecemos infinitamente el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. La palabra de Mariano Viroglio, es el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas de la provincia de Santa Fe, contándonos entonces este proyecto que en los próximos días se pone en marcha, que tiene que ver con los famosos almacenes de quesos, que serán venta directa de productos al público, buscando romper con el alto elevado costos de precios que se están dando hoy en los supermercados, y poder exponer para los santafesinos productos que hoy no se encuentran también en las góndolas. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Enamorada de la cruz del sur, tú del que dulce tocando al sol las melodías del alma, la Pachamama subió a bailar enamorada de un viejo ritual. Baila que baila cholita y mi guairito de amor, que en el norte tu magia te espera. Yo llegaré cantando tal vez por mamá de caseré en tu vientre de luna que estrella. Color para morir en el cardón de los sueños. En la quebrada te encontraré, amaneciendo de alma a mi pie. Baila que baila cholita y mi guainito, mi amor, en el norte tu magia espera. Yo llegaré cantando, tal vez por mamar te haceré en tu vientre de luna y estrella. Cholita y mi guainito de amor, en el norte tu magia espera. Yo llegaré cantando, tal vez por mamá le caceré en tu vientre de luna y estrella. Changos interpretaron Purmamarca. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Y continuamos, estamos haciendo síntesis de la región a través de la radio pública y las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Hemos pasado con algunas notas por la ciudad de San Cristóbal, hablando con su intendente en función de lo que han sido las consecuencias de las últimas precipitaciones. Recién estuvimos charlando con la gente de Apimil respecto de lo que será este lanzamiento de quesos para todos, podríamos definirlo, en función de que se busca ofrecer productos que hoy no encuentra uno en las góndolas de los supermercados, como así también precios más accesibles para el bolsillo de los santafesinos. Y como decíamos al principio del programa, llegando a la última parte, íbamos a charlar con los amigos del Renatea, con su micro habitual de cada semana aquí en la radio pública. Hoy está, la semana pasada estuvo con nosotros su delegado aquí en Santa Fe, José Arocio. Hoy está Jorge Fernández acompañándonos. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por la participación, por esto de ir poniendo en marcha lo que tienen que ver con estos nuevos organismos, con esta nueva forma de pensar la ruralidad en la Argentina y también en la provincia de Santa Fe, como charlábamos hace un ratito, a cumplirse dentro de muy poco 70 años de lo que fue la instauración del primer estatuto del Peol Rural, con varias cosas que por lo menos intentan verse o modificarse aquí en el futuro, pensando en lo que es la vida rural, ¿no? Sí, sí, justamente. La verdad que este es un año, en ese sentido, muy particular, pensando en aquel primer estatuto del peón rural que bueno, en el naciente peronismo, si bien era el año 44, Perón ya era una figura de máxima importancia en el escenario público argentino y definía muchas cosas de aquel gobierno. Por lo tanto, el primer estatuto está muy ligado al peronismo y de alguna manera se relaciona con esta ley 26.727 de hace casi, bueno, de hace dos años y medio, más o menos, del año 2011, que nuevamente restaura un poco la lógica de aquel viejo estatuto del peón de campo, del peón rural, y con una serie de particularidades que la relaciono muy particularmente con aquel contexto. En aquel momento fue la primera vez que un gobierno regulaba las relaciones laborales de los trabajadores agrarios, se metía al Estado por primera vez a decir qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal, cuáles eran los límites, cuáles eran los derechos de aquellos trabajadores del año 44. Y esta ley 26.727, en el mismo sentido, vuelve a revalorizar los derechos de los trabajadores agrarios, que habían sido de alguna manera, no habían dejado de ser reconocidos por la ley 22.248, ley entre comillas, porque era una ley del proceso militar, era una normativa del proceso militar, pero sí habían establecido una serie de especificidades del derecho agrario, que en realidad lo que hacían era retrotraer algunas de las conquistas del estatuto del peón rural del año 44. La ley 26.727 tiene una lógica distinta, y de alguna manera pone al remitir en gran parte su normativa a la ley de contratos de trabajo, la ley general, la 2744, pone en el mismo plano, en el mismo escalón, a los trabajadores rurales con el resto de los trabajadores. Esto ha sido, por supuesto, ha traído como consecuencia una serie de quejas de la patronal y de las distintas organizaciones que nuclean a los empresarios agrarios. Pero bueno, es natural, porque en el año 44 esto también ocurrió. La sociedad rural de entonces generó múltiples lobbies para evitar la sanción de aquel estatuto, y en este caso ocurrió lo mismo durante el año 2011. Y eso no es de extrañar. Cada vez que hay alguna ley que avanza en el sentido de una mayor protección o de otorgarle más derecho a los trabajadores, naturalmente quienes están del otro lado, los patrones, los empresarios, se van a quejar. Su queja es un buen síntoma inicial. Por supuesto que ninguna ley es perfecta, y aparte el hecho de que la ley se haya sancionado no quiere decir que automáticamente los trabajadores agrarios están en una mejor situación que antes. Pero potencialmente pueden aparecer una serie de ventajas. Dependerá después de la capacidad que tengan los mismos trabajadores o que tengan las organizaciones sociales y los partidos políticos de poder organizar a esos trabajadores para defender estos derechos que aparecen en principio en el papel. En ese sentido, el año 44, el año 2011 y ahora el año 2014 van en un mismo camino. El Estado tratando de proteger a los sectores más desfavorecidos en una relación laboral particular como es la del empleo rural. Bueno, el RENATEA es hijo de este, como el delegado nuestro José Arocio había contado, es hijo de esta nueva normativa. Y en tu caso, vos estás abocado al área de prestaciones dentro del otro día hablábamos con José Benvenute, que estaba más a cargo de lo que son fiscalizaciones, Fernando Benvenute nos ha hecho José Arocio un pantallazo más general. Bueno, conocer un poco también qué implica esto de hablar de prestaciones, porque digo, hay muchos trabajadores que hoy nos escuchan y sobre todo en las zonas rurales, que por ahí están deseosos de indagar un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de estas particularidades. Bien, ¿cuáles son las ventajas de estar registrado? Desde el punto de vista de lo que a mí me compete particularmente, que es el área de prestaciones y registración, es gozar de una serie de beneficios que el registro otorga a nivel nacional a cada uno de los trabajadores que estén registrados, que son esencialmente dos en este momento. Una es un seguro de desempleo, que está por supuesto reglamentado y depende de cuántos años haya aportado el trabajador, va a gozar de X cantidad de prestaciones o un tiempo determinado de prestaciones. Ese seguro de desempleo es abonado por el RENATEA para todos aquellos trabajadores que por distintas causas, que no sean imputables al mismo, por supuesto, estén en esa situación de desempleo desde el punto de vista legal. En el segundo caso, brindamos una especie de prestación o subsidio por sepelio, para pagar el sepelio. En el caso de fallecimiento del trabajador rural, los beneficiarios son sus parientes, su familia, o en el caso del fallecimiento de cualquiera de sus familiares, eso está detallado en la ley y en la reglamentación de la ley, que ese subsidio lo va a cobrar el trabajador rural. Desde el RENATEA, es un organismo nuevo y ha estado un poco organizándose el último año. Este año se está trabajando en tratar de encontrar algunas otras prestaciones que puedan incluirse dentro de las que está brindando el RENATEA. Y bueno, se está trabajando, por supuesto, desde Central y desde algunas áreas para encontrar alguna solución a los problemas habitacionales, para encontrar alguna solución a los problemas ligados al acceso a la educación, al acceso a la salud y ligados a la capacitación y a la recapacitación de aquellos trabajadores rurales que se encuentran en situación de desempleo, que puedan acceder de manera diferente o más calificada a un mercado laboral que es muy dinámico en el ámbito rural y que exige cada vez mayores capacidades para estos trabajadores. Bueno, en ese sentido están apareciendo algunas líneas de acción que, en la medida en que se vuelvan decisiones concretas de RENATEA, prestaciones accesibles para los trabajadores registrados, las vamos a ir informando. Creo que en este año varias de ellas se van a plasmar. Uh-huh. Y en este tiempito de laburo, en este año y chirolita que llevan aquí en la provincia, ¿cómo ha sido la visualización de los trabajadores respecto a esto? Digo, ¿hay ya alguna conciencia del trabajo rural, de acercarse al Renatea, de preguntar? Digo, ¿es más trabajo de ustedes salir al territorio y hacer el trabajo de concientización? ¿La relación con las patronales, cómo se ha dado en todo este tiempo? Bueno, a ver, desde la sanción de la ley, yo explico brevemente esto para que se entienda. Ha sido el nacimiento del Renatea ha sido conflictivo porque el Renatea es como una continuidad del viejo Renatre. El Renatre era también este mismo registro, solo que conducido, administrado por cuatro representantes de las entidades patronales. Básicamente la mesa de enlace y cuatro representantes del gremio, el principal gremio que aglutina a los trabajadores rurales en la Argentina, que es UATRE. Esto, bueno, generó que tanto los empresarios como los trabajadores, esto último es lo más curioso de todos, como la organización que representa o dice representar a los trabajadores, se opusieron en su momento y se siguen oponiendo a la existencia del Renatea. Entonces no ha sido fácil para nosotros, por supuesto que no ha sido fácil acercarnos a los empresarios, para nada fácil, y tenemos una oposición y una relación que en algunos momentos aparece como tensa. Depende de qué sector, de qué cadena se trate, depende de qué región se trate, pero bueno, en principio, como regla general, es complicada. Y tampoco es buena o ha sido buena la relación con UATRE. Por lo tanto, se nos ha hecho bastante complejo acceder a los trabajadores rurales. Por supuesto, esto es un trabajo que nosotros hacemos y debemos seguir haciendo, que es llegar hasta los trabajadores. Lo que debe entenderse es que para el trabajador no es fácil registrarse si el empleador no lo hace. Y no es fácil registrarse porque le teme algún tipo de sanción, teme perder su trabajo, teme en muchos casos, y esto con por supuesto es absolutamente entendible, teme perder algunas prestaciones sociales que percibe del Estado. Bueno, es para los trabajadores que estén escuchando, para las trabajadoras que estén escuchando, todas esas cuestiones se solucionan perfectamente y bueno, hay que perder el miedo y hay que acercarse al registro, porque el registro está, si bien es un registro también de empleadores, está fundamentalmente para beneficiar a los trabajadores y para proteger a los trabajadores rurales. Uh-huh. En este sentido, preguntarte, no sé si tendrás algún número exacto en la cabeza, pero por ejemplo hoy, ¿cómo se constituye o cómo se debería constituir el salario del trabajador rural? ¿Cuánto es? Depende la categoría del trabajador, la actividad que realice, la comisión nacional. Hay una comisión que establece cuál es el salario mínimo, y aparte, porque también hay que pensar distintas categorías de trabajadores. Claro. Están los trabajadores permanentes, pero después se complejiza la composición salarial cuando hablamos de trabajadores que no son permanentes o de trabajadores permanentes de prestación discontinua, que es una categoría nueva que la ley ha creado. Entonces aparecen trabajadores que realizan una tarea específica, una tarea de estajo, como se decía antes, que trabajan por hora, que trabajan por día. Bueno, eso está, y depende cada una de las actividades y los rubros, y eso está reglamentado por la Comisión Nacional de... que no recuerdo el nombre específico ahora, pero que se dedica a establecer estos ítems. Bueno, estos pero digamos que así como el Estado Nacional regula lo que es con los empresarios, el salario mínimo vital y móvil, la cuestión de las paritarias también, digo, es importante que este sector, que durante muchos años se ha manejado en la informalidad absoluta, pueda tener, en líneas generales, una línea de por lo menos de discusión básica, ¿no? Sí, los números, digamos, hay números concretos arriba de la mesa. El problema es justamente lo que vos planteás. El problema es que históricamente es un sector que ha tenido un alto nivel de informalidad, que lo sigue teniendo ese alto nivel de informalidad, porque si hay un alto nivel de informalidad en otro tipo de empleos, en el campo muchísimo más. Y el problema es que aquellos trabajadores que no están inscriptos en la AFIP, que no están blanqueados, para ponerle un nombre que todo el mundo entiende, y que no están registrados, están fuera de ese circuito y por lo tanto no pueden discutir en las mismas condiciones que los trabajadores formales sus condiciones salariales y mucho menos sus condiciones de empleo. Entonces, es muy importante que los trabajadores estén registrados porque entran a ese universo de formalización, de legalización y de visibilidad que tienen otros tipos de trabajadores, por los trabajadores que están formalizados. Jorge, aquellos trabajadores que los que están escuchando en este momento, que quieran contactarse con el RENATEA, que los quieran encontrar, sea para denuncia, sea para registrarse, sea para conocer más de los beneficios del trabajo rural, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Santa Fe, está la sede, o mejor dicho, la delegación Santa Fe Norte del RENATEA, calle Crespo 3051. Pueden acceder a través de la página web, allí están números gratuitos para acceder a todas las líneas del RENATEA por cualquier tipo de consultas, están detalladas los distintos tipos de consultas y distintos tipos de teléfonos gratuitos para consultar tanto a la delegación nuestra como al nivel central. Pero también el RENATEA, si bien tiene dos delegaciones en la provincia de Santa Fe, una delegación que ocupa el sur de la provincia y otra que ocupa el centro norte, trabaja, articula con el territorio, claro, a través de todas las gerencias de empleo que existen en multiplicidad de municipios y comunas, y todavía estamos firmando convenios con varias de ellas, así que se está bastante extendido a lo largo del territorio. En cualquier comunidad, en cualquier localidad, pueden encontrar alguna gerencia de empleo, alguna unidad de empleo ligada al municipio o a la comuna, donde los van a asesorar acerca de cómo son los mecanismos y cuáles son los instrumentos necesarios para poder registrarse. Es una cuestión sencilla, no necesitan muchos papeles y lo pueden hacer los trabajadores voluntariamente. Jorge, te agradecemos la visita, como muchas siempre gracias a los compañeros del RENATEA, nos vemos la próxima semana. Perfecto, muchas gracias. Jorge Fernández del RENATEA, acompañándonos como cada semana con el micro habitual del organismo aquí en la Radio Pública. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guairamullo por el salitral. Árbol, fuiste bien composo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hoja, sin hijo ni amor. Le diré chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, andar por andar cantando sin ser escuchado. Chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Terminamos de escuchar La Flor Azul por el dúo Copla Nacu. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bueno, y así llegamos al final. No nos ha quedado tiempo para más, ¿eh? Hemos hecho de todo un poco en el programa de hoy, ¿eh? Bueno, hemos recorrido diferentes puntos, diferentes pueblos y ciudades a través de nuestros corresponsales, a través de las notas, por supuesto, y a través del micro en esta jornada de síntesis de la región. Bueno, y así nos despedimos nosotros. Así hemos llegado al final. Nos encontraremos mañana nuevamente a través de la radio pública y toda su red de corresponsales en estas dos horas de radio que hemos denominado síntesis de la región. Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblar el bombo con chispear la guitarra y se alborota quemando que le chispear la guitarra. Lucero, San Lito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Si uno se pone a cantar, un cochero lo cada vaso de vino prende el lucero del alba, y en cada vaso de vino prende el lucero del alba. Zampa del amanecer, arrullo de Valderrama, llora por la medianoche, canta por la madrugada, llora por la medianoche, canta por la madrugada. Lucero, San Lito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.